Hola Emanuel, ¿cómo estás? Paula Leguizamón te saluda. Hola Paula, buenas tardes. Desde ya, muchísimas gracias por haber llamado. Me No, pone muy contento. por favor, realmente es un taller súper interesante y yo quiero que me cuentes un poco para quién está destinado. Mira, lo que es el tema del taller de carpintería, se trata de algo de lo que es madera rústica, trabajos todo que sea rústico con madera sustentable, que es madera de pallet. Límite de edad que tenemos es a partir de los 18 años, de ahí en adelante. Bien. ¿Cómo este taller ya se venía dictando? ¿En qué barrio se va a estar dictando? Exacto, este taller se comenzó desde el año pasado, estuvimos en el barrio Kirchner y este año estamos en el barrio Escondido, en el Santa María de las Pampas. En agosto vamos a empezar en lo que es en la escuela del barrio de Los Hornos y hace 2 años consecutivos ya estamos en la escuela número 2, donde están los chicos con capacidades diferentes. Sí. Me imagino que debe ser un taller muy buscado, muy demandado, ¿o no? La verdad que sí, a mí es algo que me viene sorprendiendo desde que arrancamos con esto. Siempre hemos tenido no menos de 40 personas o 50 personas inscritas, y es un taller que tiene una salida laboral muy importante y hoy en día está muy de moda lo que es los trabajos con pallet. Además, se puede hacer una variedad muy amplia de trabajos, de muebles. Es muy lindo. Realmente está muy bueno que esto que mencionás que es con madera sustentable, Exacto. porque es increíble la cantidad de gente que se aboca al tema de o restauración de muebles o reciclado, ¿no? Para poder Exactamente. hacer. ¿Qué se Sí, pueden sí. hacer, por ejemplo, con este reciclado, como decías vos ahí, de madera sustentable? Mira, nosotros desde el año pasado hemos comenzado con una mesa para living, lo que es una mesa ratona digamos, con doble estante para poder poner un estilo revistero abajo y arriba algunas decoraciones. Este año hicimos lo que es también, pero no de doble piso, por así llamarlo, y vamos a seguir con un sillón, lo que queda del cuatrimestre este, como para hacer algo ya sea utilizarlo en el living o afuera en el jardín. Qué lindo, Manuel. ¿Y las mujeres se prenden también a la carpintería? La verdad que al momento de lo que es salida laboral, hoy en día tenemos un porcentaje más de lo que es femenino a lo que es masculino y Mirá vos. diferentes edades, como yo digo, mucha gente de 40 años para arriba. Qué bueno, qué bueno. Porque hay muchas mujeres, a mí particularmente me encanta hacer cosas en mi casa, entonces Sí. está buenísimo tener a alguien que te esté indicando, que te esté ayudando con todo eso. Hay que Sí. llevar herramientas, las herramientas se proveen ahí. ¿Cómo es la historia con eso? No, nosotros lo que siempre tratamos de poner en los flyers, digamos, o donde salen los que los afiches, son las herramientas básicas que es con lo que se puede comenzar, ya sea lo que es un martillo galponero, martillo sacaclavo, un serrucho, lijas, una tenaza o una pinza. Con eso ya se comienza y se puede empezar a construir. Se puede pensar, digamos, que en como para empezar, o uno se quiere armar, por ejemplo, su kit, ¿no? De carpintería para en su casa, ¿no? ¿Esas son las Sí. herramientas básicas que uno tiene que tener? Exactamente. Yo desde que comencé con esto, desde hace unos años ya yo en mi parte, en mi casa, arranqué con esto y hoy en día, bueno, siempre trato de comentarle a la gente que con poquito se puede hacer un montón. Qué lindo. ¿Y cómo son los espacios? ¿Hay un límite para de gente para trabajar? Yo en algunos, sí, lo que es en la escuela 2, tenemos una capacidad de 10 personas. Después, en lo que es los Zoom, como tenemos unos salones muy amplios en los barrios o en las escuelas, ya son de 20 personas o más. Emanuel, ¿hace cuánto que dictás este taller? 2 años van a ser. Yo 2 años. desde que arranqué, hace 2 años ya. Y contame cómo es el día, cómo ves el progreso de esos alumnos. ¿Se han animado a más? ¿Te han venido a contar? ¿Han seguido Es como, trabajando de eso? sí, es como todo. Al principio, por ahí siempre trato de aclararle yo que no se va a ver de un momento para otro, no se va a lograr ver lo que es el trabajo, sino que esto lleva todo un paso a paso, digamos, que aprendan a trabajar con las herramientas y después de ahí que ya que le tomen un valor, más allá porque llegado a fin de año se les entrega un certificado, la parte de cultura y educación, les entrega un certificado donde tienen que darle el valor y hago hincapié en eso, para poder obtener una salida laboral o los que quieran utilizarlo como hobby lo hacen. Hasta el momento hay 7 personas, 8 que yo conozco, que están trabajando directamente haciendo muebles y vendiendo. No, es maravilloso porque está bueno, si bien esto es por cuatrimestre, ¿no? No es que uno va avanzando y hay como una iniciales, principiantes, no hay segundas etapas. Lo que es, exacto, sí, lo que es, por el momento estamos haciendo nivel inicial, carpintería rústica básica, y después seguramente vamos a ver si para el año que viene vamos a hacer algo de experimentado, por decir así, para poder utilizar otro tipo de herramientas que sean herramientas eléctricas. Uh-huh. Eso está más o menos ya hablado y se puede ir haciendo. Qué lindo, Manuel. Y fuera de los talleres, ¿enseñás también o ya directamente o trabajás, digamos, para vos ahí en tu taller? ¿Cómo es la vida de Manuel extra talleres? Yo acá en casa lo que hago es que, bueno, una vez que termino de hacer los talleres, que en este momento los estoy haciendo toda la tarde, en la mañana tengo un tallercito en casa, acá en el barrio de la San Juan, donde podemos hacer trabajos para nosotros, digamos, los que nos dedicamos siempre, tanto yo como mi esposa. Y contame un poco de los trabajos que haces ahí particular con tu esposa. Lo que es en general, todo lo que se pueda llegar a construir es muy amplio. Tanto deck o lo que son respaldo de cama o lo que es mesa, lo que son hoy en día que por ahí me saben pedir por el frío que son cuchitas para perro, camas, hemos hecho casitas para niños, no, es muy muy amplio. Tanto yo acá en casa trabajo también lo que es hierro y madera y bueno, en el taller ahí para la parte de cultura hago solamente madera. Qué interesante. Vos sabés que hace poco entrevistábamos a un ingeniero que en realidad, bueno, creo que era ingeniero civil, ¿no, Gustavo? Sí, me parece que ingeniero civil y que le enseñaba ahí en el barrio Los Hornos electricidad de lo que él había aprendido en la época que había ido al EPET. Qué interesante es poder ir enganchando todo este tipo de talleres que van con salida laboral también, ¿no? Sí. Y hoy en día lo que es, perdón que sea reiterativo, ¿no? Pero hoy en día lo que es la carpintería rústica con pallet está muy, muy de moda y tiene una salida laboral muy fácil. Y aparte el costo es mínimo, más allá de que por ahí se gasta un poquito, pero no es nada que ver a tener que ir y comprar madera de pino o algo, ¿no? Esto es a mitad de precio o menos de la mitad de precio que se puede llegar a conseguir en otro lado. Emanuel, decile a la gente los horarios de los talleres, porque se tienen que ir a anotar ahí o a la dirección de educación. No, durante todo lo que queda de estos días de julio, vamos a estar en el lugar haciendo lo que es la inscripción en el mismo lugar. Bien. Lo que es el barrio escondido es de 1:30 a 3:30 de la tarde. Lo que es el barrio Santa María son los jueves de 2 a 4 de la tarde. En la escuela número 2 es el día jueves también, de 8:30 a 10:30 de la mañana. Y vamos a comenzar ahora en agosto con el barrio de Los Hornos, de 2:30 a 4:30. Perfecto, perfecto. Yo ya estoy anotando a ver si puedo engancho en alguno, te digo, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? a ver si me prendo de una. Emanuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Y desde ya mucha mer con este, que yo creo que va solo ya este taller, ya te lo voy diciendo, pero igual le deseamos mucha mer para este segundo cuatrimestre. Desde ya les agradezco un montón por haberse puesto en contacto conmigo y sí, mucha gente, está abierto para muchísima gente, el límite de edad, como dijimos, de 18 años de ahí en adelante, pero es para todos, se aprende y se hacen unos grupos muy, muy lindos. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias.